Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. Hoy está en Derecho de Piso visitándonos Ricardo Tondo, consultor en autofraudes, consultor en antifraudes. Una pequeña diferencia. Narcolavado en bienes raíces y director del Centro Argentino de Transparencia Inmobiliaria. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Un gusto, Claudio, y saludos a la audiencia. Así que lo volvemos a repetir, que sos consultor en antifraudes y no autofraudes. No, porque estaría más empobrecido. Más empobrecido. Ayer tuvimos oportunidad de ver en televisión un informe bastante complejo sobre el tema de prostitución, que en el caso nuestro es en consorcios. O sea, se trata de la Galería Rustic, se trata de... había un encargado. Cada uno de los departamentos donde las chicas trabajaban es una unidad funcional, o sea, a todos los efectos es un consorcio. Exacto. Comprometido muy seriamente con un tema de prostitución. Creo que hablaban de que el 90% de los lugares ahí ocupados están ocupados por prostitución. Sí, un gran porcentaje. Que no el 90. El 90 no, pero... Porque hay muchísimas unidades ahí, ¿no? Sí, claro, es un lo que se dice antiguamente un pajareo. Ajá. Son estas torres tremendas, ¿no? Ajá. Y... En pleno corazón de Buenos Aires. Sí, o sea, y a 200 metros de uno de los puticlubs que le achacaban al juez Zaffaroni. Ajá. Porque está a menos de 200 metros en realidad. Entiendo. El año pasado. Eran unidades funcionales que se estaban alquilando a prostitutas. Son unidades funcionales que están alquilando prostitutas, y el gran problema de fondo, porque en la Argentina la prostitución no está prohibida a nivel legal, ajá, sino lo que está prohibido es la trata de personas, el proxenetismo, el vivir de la prostitución, pero el ejercicio individual de la prostitución está amparado además por la Constitución Nacional. Entiendo. O sea, sea mujer, hombre, travesti, cualquier género. Ajá. El problema que está de fondo para los que conocemos el mercado inmobiliario, como en mi caso 35 años, o sea, no es un día, uh-huh, y además en la especialidad que yo estoy con el tema de crimen en relación a los bienes raíces, en realidad el problema, y esto lo decía en América hace unas cuantas semanas atrás en la televisión, uh-huh, y se lo dije al gobierno el año pasado y a la oposición, es que el problema es que está mal enfocado. O sea, prostitución es una cosa, trata es otra. Como se ha diferenciado que consumidor de drogas es una cosa y narcotraficante es otra cosa. Entiendo. ¿Me explico? Entonces, no se puede resolver porque justamente no se ponen de acuerdo los consorcios. Porque, por ejemplo, si todo el consorcio estuviera de acuerdo en que ese edificio es un puticlub, un primer problema se evita, no tendrían que estar padeciendo los consorcistas, los buenos administradores, los buenos vecinos, no tendrían que estar sufriendo todos los bemoles de un edificio mixto, porque es mixto para vivienda, para profesional y para prostíbulo. Sí, que según una de las miradas sobre el tema de prostitución, sería como profesional o sería como laboral, ¿no? Claro, o sea, la pantalla puede ser, porque echa la ley, echa la trampa, ya lo decía el general Perón. El tema es cómo lo resolvió, por ejemplo, nuestros vecinos los uruguayos. Lo decíamos acá el año pasado con el caso Zaffaroni. Lo resolvieron normando. Crearon una habilitación municipal para los prostíbulos, crearon un registro de prostitutas, hombre, mujer, lo que fuere, y salieron a combatir la trata de pleno, y además normaron todo lo relativo a la locación de este tipo de propiedades. Entonces, por ejemplo, en el 2009, cambiada esa ley, el gobierno dejó de estar persiguiendo como el tipo en la pradera con cazando las mariposas, ¿viste? Y que hace sapo, y fue directamente a la trata. Por eso hace unos meses salió el caso este de presunto agente de... Sí, la prostitución VIP, que lo llamaron en la televisión. Está. Fueron al lleno. Es como salimos a combatir al consumidor de droga, pero no salimos a consumir el cargamento de ciento, a perseguir el cargamento de 100 toneladas o, claro, o 1000 toneladas. Entonces, al estar yendo al chiquitaje, no vamos al fondo. Entonces, hay prostitutas que son tratadas, hay prostitutas que son explotadas, tienen los cafillos, todo. No vamos a descubrir nada en el mundo. Y en la Argentina tuvimos la mafia polaca, que se han escrito cientos de libros hace casi 100 años. Entiendo. ¿Me explico? Tenemos que hacer uso de la historia, a los que les gusta la historia, y tenemos que ir al fondo. Si la prostituta quiere ser prostituta y están aglutinadas y un trabajo, bueno, es un dolor moral que sentimos los creyentes en que hay otra calidad de vida. Claro. Pero si la ley no lo prohíbe, bien. Entonces, esa señora quiere trabajar, que trabaje. Ese señor quiere trabajar, no tiene otros recursos, no. Bueno, después el Estado tendrá que salir a cubrir la parte social. Ahora, es ingrato que los vecinos estén padeciendo esto. Ahora, nosotros le hicimos una entrevista a Gustavo de Platt, que es un referente de la Alameda, que ha luchado muchísimo, yo lo conozco hace muchos años, él ha luchado muchísimo contra el tema de la trata, y él nos comentaba que el tema de la prostituta solitaria en Argentina es un mito. O sea, que en realidad la federan. O sea, la policía les hace una infracción, les hace otra. O sea, de alguna manera las persiguen hasta que consiguen federarlas. O sea, terminan trabajando siempre para alguien. Ya sea desde un puticlub, ya sea desde la calle, ya sea de donde estén, donde estén. Eso es lo que él opina. ¿Qué opinas vos? Yo en 35 años de inmobiliaria y 27 años habiéndome dedicado a alquilar departamentos y ser pionero en alquilar sin garantía, conozco el circuito, cómo se mueve. Bastante bien, lamentablemente, porque todos de alguna manera lo conocemos. Para ser tan taxativo, yo creo que habría que probarlo. Y hoy se cayó la tremenda causa que armó Lorena Martins contra su propio padre, con pruebas que iban en valijas de acá a México, todo demás, y hoy se cayó, cerró el expediente. Ajá. Se informó en América. Ella también acusaba a su padre de proxenetismo, tráfico de influencias, había por ahí, había una serie de cosas. Indudablemente que en todos los países. Por lo menos es lo que se vio en televisión, ¿no? Bueno, pero tuvimos hace en el evento de las Américas en Cartagena. 12 agentes secretos de Estados Unidos fueron despachados y ahora están procesados por consumir prostitución en Colombia. Sí. Y Colombia lo resolvió creando zonas de tolerancia. O sea, si el problema está poniéndolo abajo de la alfombra, lo que vamos a hacer es que un día no vamos a poder pasar porque el escalón va a ser tipo el de Necochea en la Boca. Entonces, lo que tenemos que tratar de decir, bueno, no encerrarnos a tratar de cambiar el mundo, sino a ver cómo podemos. Porque si yo regulo, controlo. Ahora, si regulo y después no controlo, es otro el problema. Ahora, empezando a regular esto tal cual vos lo proponés, de acuerdo a la normativa que entiendo que es la que empezó a aplicar Uruguay. Sí. ¿Vos pensás que va a desalentar la trata y la prostituta, digamos, que trabaja en forma independiente, va a poder de alguna manera preservarla? Va a ser de alguna manera como lo que está pasando con los avisos sexuales. Al mismo momento que yo le obligo a identificarse, por más que me venga con documentos falsos, tarde o temprano salta la ficha. ¿Me explico? Entonces, en alguna medida, lo que tienen que revisar es, si ahora se está hablando, incluso el mismo Obama, y lo está diciendo desde la voz de que él reconoce haber sido consumidor de marihuana, que dice que tienen que revisar todo lo que están haciendo en el control de drogas, porque es más, Fox, antiguo aliado de Estados Unidos, está diciendo que habría que despenalizar la droga porque ya no nos alcanzan los recursos. Si en 4 o 5 temas esenciales se está dando cuenta los poderes centrales del planeta que están fracasando, no podemos salir a encontrar la fórmula y decir, no, ahora nosotros somos más ingeniosos que todos, porque los delitos hoy son transnacionales. O sea, hace 10 años teníamos la República Dominicana instalada acá, paraguayas. Ahora tenemos las prostitutas, con todo respeto, colombianas. ¿Me explico? Van mutando. O sea, agarrás a las dominicanas, colombianas, bueno, después de trabajo, la traes de donde. Las rusas, las chinas, las japonesas. Donde hay guita, va la gente. Hay demanda, está. Entonces viene el otro grupo y dice, no, porque ahora hay que prohibir el consumo de prostitución. Claro. Bueno, en Suecia lo hicieron y les aumentaron las violaciones. Claro. O le aumentó el turismo sexual, porque en Suecia y Noruega se pusieron de acuerdo, prohibieron puertas adentro el consumo de prostitución, lo meten en cana, todo demás, y resulta que se van a Dinamarca de turismo sexual. Claro, ¿dónde se puede? Vamos a un pequeño corte y volvemos. Con todo gusto. Don't know much about history. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos con Ricardo Tondo, consultor en antifraudes y narcolavado en bienes raíces y director del Centro Argentino de Transferencia Inmobiliaria. Perfecto. Ricardo, antes de continuar con este tema que es apasionante y aparte tengo un montón de preguntas así, dale. Todas muy fuertes, le quería mandar un saludo a Claudia Román, una oyente nuestra, que nos repica en Facebook las gacetillas, entre ellas la de la tuya, la de hoy, cuando vos venías, y lo pasa a su vez por un circuito. Ella es productora de un par de programas de radio. Así que, Claudia, muchas gracias por la manito que nos está dando, y un beso grande. Ricardo, narcolavado inmobiliario. ¿Qué se hace con...? El otro día me quedé pasmado cuando vi pilas y pilas y pilas y pilas de billetes. Era como ver ladrillos de construcción a la altura de un hombre, todo lleno de billetes. Y vos pensás, eso es una fracción de lo que se mueve en narcolavado, ¿no? Nada, una moneda. ¿Qué haces con esa plata? Porque ¿qué la pones en un...? ¿Dónde la guardas esa plata? ¿Qué haces con esa plata? Se alquilan o se compran departamentos en consorcios relativamente tranquilos, donde la seguridad consorcial es conveniente. Por ejemplo, en las grandes urbes se hace eso. Para no poner la plata en un banco, ni dejarla en... Antes se hacían casas de seguridad, que se llamaba, y se enterraba en Bogotá, en México y acá también. De hecho, en el caso de la ruta de la efedrina que yo estuve, acordate cuando vinieron con radares especiales para ver si tenía plata escondida entre las paredes, con unos radares especiales, tipo como el que descubre pepitas de oro. Ajá. Las tendencias últimas en los últimos años son alquilar o comprar departamentos directamente a nombre de un testaferro y dejar, por ejemplo, en un consorcio un departamento lleno de plata. O sea, empezar a apilar billetes del piso al techo. Exacto. Cerrar esa habitación y llenar la segunda. O de repente usan mucho el truco de decir, bueno, voy a hacer una habitación de pánico en la casa, o voy a hacer una habitación de pánico en un departamento. Entonces la empresa que viene y cree que va a ser una habitación de pánico, la prepara para tal efecto. Ojo, puede ser un uso mixto, porque los tipos están prófugos o algo, uh-huh. Y entonces la preparan, la condicionan, pero en realidad hace de caja de seguridad mayúscula. ¿Qué pasa con el inmobiliario que vendió ese departamento, o que lo está alquilando, o qué pasa con ese inmobiliario? En realidad, cuando le caen los servicios y las agencias de seguridad del Estado, todo encuentran a él, ¿qué pasa con él? Y lo investigan a él, a sus clientes, a su madre, a su tío, al hijo que está por nacer. O sea, la pasa mal. La pasa muy mal. En el caso de la ruta de la efedrina, para usar un ejemplo concreto, Fallenato Márquez se mandó aproximadamente unos 150, 200 confiscaciones de bienes raíces, que a mí me llamaron justamente en esa época para ir a dar un informe, que después Fallenato lo arregló, qué sé yo, después lo destituyeron y todo demás, y pasó. Pero en realidad es gravísima las investigaciones de este tenor. El inmobiliario queda marcado para el resto de la cosecha, y lo más grave, para su cartera de clientes, porque su cartera de clientes la investigan. O sea, todo lo que... ¿Qué tiene que demostrar? Tiene que mostrar que actuó de buena fe y en ignorancia total de lo que estaba sucediendo. Claro, el Estado en realidad tiene que probar que él conocía, pero entre que pruebo, no pruebo, demuestro, no demuestro, es como el caso Candela. Todos son muertos cívicos. Y tenés que tener un muy buen abogado, el inmobiliario. Sí, o sea, todo lo que ganaste lo perdiste. Claro, porque sale fortunas un buen abogado. Mira, yo cuento cada tanto... Penal aparte, ¿no? Son abogados penalistas. Penal y experto en crimen organizado. Yo cuento siempre una anécdota que es un poco lo que me inspiró en crear con los años el Centro Argentino de Transparencia Inmobiliaria, que es lo que me pasó a mí hace casi 20 años. Un día me aterriza en mi oficina inmobiliaria en Chile un señor venezolano para alquilarme una propiedad turística, con un grupo de compañeros, familia, qué sé yo, eran como 11, andaban en una combi. A mí me parece un cliente sospechoso, otra empleada me dice, a mí me dice también, no le alquilamos, a la semana aparecen todos en los diarios. O sea, el sobrino de Pablo Escobar, ni nada más ni nada menos, fugándose de Colombia, tratando de pedir un asilo en Chile, fugándose de los Pepes, año 93. Yo esa realidad, hace casi 20 años, me quedé impactado, por lo cual dije, no, yo todo lo que sabía en la Argentina ya no lo sé, tengo que empezar de nuevo. Gracias a ese aprendizaje, ese shock que tuve, porque ¿qué pasó? Todo el aparato institucional se fue a investigar a todos los propietarios que le habían alquilado a esta familia. Servicio de Impuestos Internos, investigaciones, policía, los desmenuzaron. O sea que todo lo que habían ocultado Doña Rosa y Don José, un día de la noche... ¿Qué? Pequeños ahorros, ¿no? Sí, porque eran todos dueños de departamentos chiquitos. O sea, es un pequeño ahorrista, es un... Que es otro de los beneficios de regular... Pero es un infractor menor dentro de lo que puede ser... Pero, por ejemplo, ¿yo cómo saco los prostíbulos de los departamentos tipo La Rustique? Distinto, porque ahí el cáncer es colectivo. Pero cuando son en edificios chicos, los investigo por todos lados. O sea, el dueño que tiene un prostíbulo... o que dice que no lo sabe, pero que lo tiene en definitiva, tipo el juez Zaffaroni, sacando que no tenga ese patrocinio estatal, o esa protección o ese blindaje, si es un mortal, lo investigamos de todos lados, inteligencia, investigaciones, todo, y ese tipo no va a poder seguir operando más, salvo que sea parte de la mafia. Si es de la mafia, ya estamos frenados, porque la mafia tiene protección. Pero si es un advenedizo en el negocio, se lo saca. Y no son 600, son miles de departamentos registrados en una base de datos hace 10 años, están a la vista, porque son solamente algunos los que se ven. Están los otros encubiertos, están los prostíbulos donde hacen sexo vía webcam. Esta investigación, esta tarea de inteligencia es lo que hacen con un administrador o un propietario o una inmobiliaria que cayó en desgracia porque le alquiló un narco o le vendió un narco. Y va más grave en Colombia, para la audiencia, para que no se asuste y no crea que estamos haciendo fantasciencia, ponga en Google solamente extraditables. Sobran los contadores, los abogados, los inmobiliarios que están extraditados en Colombia cuando se acabó la fiesta, narco, y los mandaron a Estados Unidos a comerse 30, 40, 50 años. ¿Estados Unidos los pide porque los delitos, o sea, lo que ellos hacen tiene consecuencias en Estados Unidos? Los piden porque en realidad muchas de estas empresas, claro, uno es como el SIDA, es un virus. Pero, ¿cuál es el justificativo de Estados Unidos para pedirlo? Yo entiendo que los pide porque no confía en la justicia colombiana. No, pero al margen, o la Argentina o la que fuere, pero al margen de eso, y tampoco tenemos por qué creer en los gringos, con todo respeto. Pero ellos pueden creer en ellos, está bien, eso es respetable. Claro. Nadie le cree. Como está el planeta, yo ya, ¿viste? No es que algunos somos mejores, somos todos más o menos. Yo hace unos años me sorprendí mucho cuando alguien me comentó que la DEA estaba infiltrada por la corrupción. Me sorprendió bastante. ¿Levantaron toda la embajada de México el año pasado porque estaba infiltrada toda la embajada de México por los narcos? O sea, no es que la DEA, todo. Es mucho dinero. Acá es como en los tiempos de Rusia y Estados Unidos, la Guerra Fría. Hay doble agente, triple agente, claro. KGB, CIA. Claro. Hay mucha plata en juego. Hay mucha plata en juego. Ya lo decían. ¿Me entendés? Entonces, cuando vos ya el pulpo es tan grande y tenés que decir, bueno, ¿qué hacemos acá? No nos alcanza. ¿Cuántos tentáculos tiene este pulpo? Claro. Entonces, hay que tratar de crear nuevos paradigmas, pero en definitiva. Lo que no es menor es que la capa media, Doña Rosa, Don José, yo traigo relación siempre, no porque tenga algo personal, el caso Dick Propiedades, que tenía, pobrecito, un inmobiliario de 30 años en provincia de Buenos Aires, el año pasado cae en desgracia, tiene que sacar solicitadas, todos sus clientes investigados, es público, tuvo que entrar Miguel Ángel Pierri a defenderlo, todo porque su hijo, adicto, se asoció en España aparentemente con un proveedor, ese proveedor le infiltró la inmobiliaria y eran partícipes necesarios de las salideras bancarias de los propios clientes que cerraban trato en las inmobiliarias DIC, por lo menos ese fue el informe de prensa. Bueno, le costó mínimo la figura de un tremendo abogado como Miguel Ángel Pierri, pero además solicitadas página completa en Clarín Nación y solicitadas de 60 familias de 5 sucursales inmobiliarias pidiendo, pobrecitos, la escupididad, porque dice, son 60 familias, no tenemos dónde comer. Bueno, señores, desde el 2009, el mercado inmobiliario se ha autorrogado, gracias a leyes que ha negociado en la ciudad, el rol de profesional del rubro inmobiliario. A través de CUSICVA, el Colegio Inmobiliario del Colegio. Por eso, hablamos de CUSICVA, porque estamos en la capital, pero hablemos de los colegios de las provincias también de en provincias, y en el resto del país. Claro. Y se federan y todo más. Bueno, señores, ganar plata genera derechos y obligaciones. El tener un título de profesional hay que honrarlo. Y no podemos seguir trabajando sin pensar que lo que estamos haciendo no impacta en nuestra sociedad. Porque vayamos al principio del origen de la humanidad, que los oficios son, los apellidos tenían el nombre de los oficios. Y un vecino del barrio es zapatero, el otro es médico, el otro es odontólogo y el otro es inmobiliario. Yo inmobiliario, y es así como se corrige esto, con la seguridad vecinal. Yo inmobiliario me tengo que hacer responsable de los crápulas o lacras sociales a las cuales le alquilo o le vendo. Porque cobro una comisión en desmedro de mi barrio, el mismo barrio que me da de comer. Entiendo. ¿Me explico? Esta es mi filosofía. Por eso hablábamos el año pasado cuando fue lo de Zaffaroni. El inmobiliario tiene que autorregularse y el administrador también. Y lo que vos conocés de CUSICVA está preparando a los inmobiliarios para todas estas nuevas modalidades, yo lo que sé es que CUSICVA lo que está haciendo es que están muy sensibles todos los inmobiliarios, no es para menos, porque yo me tuve que ver en los zapatos de ellos hace 17 años denunciando lo que fue la conexión del cartel de Juárez en Chile. O sea, tuve que poner gancho y firma, y acá te estoy dejando una copia a vos con membrete de cómo empezó mi denuncia en Chile hace 17 años, porque justamente yo decía, los inmobiliarios en Chile estamos, lo que van a estar después los argentinos, estamos a dos espadas. ¿Denunciamos o no denunciamos una operación sospechosa? Bien. Después de tantos años, ahora le llegó la regulación a los inmobiliarios a través de la resolución 16/2012 de la UIF, publicada en Boletín Oficial. Unidad de Información Financiera. Exactamente. el 28 de enero de este año. Bueno, están todos los inmobiliarios haciendo flexiones porque los convierte en espías inmobiliarios de su cliente. Lo que hablábamos el año pasado en una de las entrevistas que te di acá. No, a lo mejor no es ni tanto ni tampoco, ¿no? O sí. Tienen que. La última comunicación del CUSICBA, en publicada en internet, en la página, sugiere denunciar todo. Imagínate. O sea. ¿Vos qué opinás? Para empezar, yo digo que hay que derogar eso. Yo estoy haciendo lobby. A mí me gustan los temas fuertes, como verás, ¿no? Sí, estamos, sí. No le golpeas a ninguno, sí. No. Vamos a los temas fuertes. Para mí es una payasada esa resolución. Se lo dije en la CNN al jefe de la UIF. Y se lo estoy diciendo al Gafi, se lo estoy diciendo a los gobiernos y se lo digo a quien quiera. Porque tengo la experiencia. Yo soy un factor de comercio. Yo me puedo hacer responsable de mis actos. Pero no puedo ser un hombre que gana plata de alguien y buchonearlo. Y espiarlo, puedo, claro. Claro. Puedo abstenerme de tener una relación comercial. Ahí a lo mejor entraría el tema ético, ¿no? Señor, yo con usted en estos términos no trabajo. Estas son mis condiciones. Me autorregulo. Yo decido qué quiero para mí, el bien de mi comunidad. Ahora, si no lo haces, entonces estarías de acuerdo en que la ley te caiga y te diga, señor, ¿por qué no se abstuvo? Si no lo hice, no. La ley no me puede decir a mí por qué no lo hice. A mí lo que la ley me puede tildar de responsabilidad en tanto y en cuanto yo sea cómplice. Claro, que no fue hecho. Si a mí me prueban que yo soy accionar comercial, no fue hecho de buena fe. Claro, o sea, si a mí me prueba el otro que yo sabía de esto, es el principio por el cual zafó Zaffaroni, va a hablar de juego de palabra. Probame que yo sabía del Puti Club. Claro. Está bien. Ahora. El tema de fondo es que yo tenga que ser un agente de información sistemática, o sea, del gobierno. Eso pasás a ser un elemento activo. O sea, tenés que generar. Soy un informante, soy un espía inmobiliario. Claro. Vamos a un pequeño corte fuerte, ¿eh? Claro. Es muy fuerte el tema. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Bueno, metimos eso. Don't know much about history. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con Ricardo Tondo, consultor en antifraudes y narcolavado en bienes raíces. Al final me salió bien antifraudes. No, vamos bien. Director del Centro Argentino de Transparencia Inmobiliaria. Ahí está. ¿Cómo es el, de acuerdo a los testimonios, a las causas que vos accedés, a las cosas que vos mirás, la experiencia que vos tenés, cómo es el narcolavador o el cliente que tiene dinero del narcotráfico a la hora del comercio? ¿Es generoso? ¿Te tienta diciendo no hay problema con el precio? ¿Cómo es? ¿O te pelea cada centavo como si fueran los ahorros de su jubilación? A ver, en realidad, a lo mejor esto no es una cosa que se conozca. No, a ver, tenés el sobrino de Pablo Escobar, que traía una fortuna de plata, y el tipo estaba pichuleando, quería alquilar para 11 personas un departamento de $1,000. Y yo siempre digo... Era un ratón. ¿Entendés? Porque de repente el tipo eligió la estructura de... Se armó un perfil de cómo me introduzco en una sociedad. Entonces se consiguió los pasaportes venezolanos. El tema es mimetizarse, claro, ¿no? ¿Cómo me mimetizo? Entonces el tipo se armó una película, por ejemplo. ¿Qué personaje? Dijo, bueno, soy el sobrino de Pablo Escobar. Entonces armó, no, soy un ratón, Mickey, y voy y vamos de a 11 y alquilamos todo como si esto fuera la feria turca, con perdón, los turcos. Claro. Que ni sé cómo viven. Pero entonces, me explico, como si fuera un camping, Boy Scout. Entonces, ya es sospechoso, o sea, tampoco es que soy un iluminado, pero ya es sospechoso que si me vienen a vivir 11 tipos en una Luca 100, ponele, ¿viste? Es como que no me da. Yo siempre digo, por eso esto para la audiencia, que es interesante, no sé qué habría pasado si el tipo habría venido un poco más derrochón, alquilando 4 o 5 departamentos. O una casa. O una casa, pagando valores de $5,000 o $6,000, donde los dueños saben que tienen menos ofertas, donde el público ya más es una elite, y en esos tiempos no había casi ni internet, estábamos ahí, fritín, claro, recién empezando. Entonces, digamos que capaz que el tipo me embocaba, claro. ¿Me explico? Eso me sirvió de alerta para que en el 95, cuando me ofrecen ya, ahí viene otra propuesta, distinta, lavar dinero del IVA. No del lavado de dinero, del narcotráfico. Pero resulta que yo dijo que no. Lo denuncio porque no me quedaba otra. Además, no podía quedarme callado. Si me quedaba callado, podía ser sospechado de complicidad. Entonces tuve que blanquearlo y ahí está la denuncia. Lo denuncio, me voy a un juzgado y pongo el pecho. 2 años después, ese tipo ya no era que lavaba el IVA. Lavaba el dinero en una casa de cambio para el cartel de Juárez en Chile, y fue el caso, la gente en internet lo puede buscar, el caso Ventura, Citibank. Entre comillas, los profesionales, entre comillas, buscan también los mejores negocios, donde está la plata, y donde está la plata, al final la plata la está moviendo la ilegalidad, o sea, este axioma de que la plata llama armas, plata, drogas y trata, prostitución. Trata. Y trata. La prostitución en sí mismo es una parte, es la trata, porque la prostitución puede ser la mujer, puede ser, o el hombre, puede ser usado para puta, o puede ser usada para mula. Muchas veces es usada, claro, para la mula del dinero, para la prostitución. Bueno, y la trata también la trata incluye trabajo esclavo, ¿no? Todo. Incluye también algún día esclavo. Tendremos que hablar del trabajo esclavo en las inmobiliarias. ¿En las inmobiliarias? El trabajo no registrado. Ah, trabajo no registrado. Me acuerdo charlando con vos en estos últimos días, la gran sorpresa que tuve cuando cuando hablamos de sicarios y propiedad horizontal. Y yo dije, ¿qué relación puede haber entre un sicario y la propiedad horizontal, por Dios? Y un narco sicario. Y hay un narco sicario. Y hay relación, porque en algún lado el sicario tiene que vivir. Exactamente. ¿Y dónde se va a vivir? A un alquiler temporario que está en un consorcio. Claro, no se va a ir a la galería Rusty porque sabe que está bajo toda la lupa de inteligencia de todos los planetas. Ese se va a un consorcio de clase media, al departamento de Doña Rosa, Don José, sí, un consorcio, un PH, sin PH o medianamente tranquilo. Y de hecho, el narco sicario, supuestamente jefe de sicarios, fue asesinado la semana pasada en Recoleta, Retiro, Centro, como lo quieran llamar, había alojado, por los informes de prensa, había alojado en diferentes alquileres temporarios. Está en duda si en algunos tipo apart, si en un edificio privado o si en un hotel, pero todo en el segmento de lo turístico precario, que es lo que yo aviso. ¿Precario? Precario en el sentido de temporal. Ah, temporal. No un contrato formal. O sea, pero se puede mezclar con un turista genuino que viene de Francia, de hecho, a sacar fotos para algún trabajo o alguna revista. Como al que le pasó que lo mataron por ese en San Martín. Sí, se mimetizan, o sea, estamos hablando hace 20 años prácticamente, el sobrino de Pablo Escobar venía con pasaportes falsos, venezolano, alquilado un departamento temporario turístico disfrazado de estudiante. Casi 10 años después, las Torres Gemelas, 2001, parte de los terroristas vivían en departamentos amoblados turísticos para estudiantes. Esto no lo estoy inventando. O sea, es un gran vacío, un hueco que hay a nivel consorcial, y me gustaría ver que podamos darle algunos tips de precaución. A ver, ¿cómo podemos hacer para distinguirlos de un turista genuino? ¿Qué tiene que observar el corredor inmobiliario? Bueno, el primer problema que tenemos acá, tenemos que separarlo en dos. El caso del... si tenemos tiempo para tratarlo. Sí. Tenemos 4 minutos. Bien, hasta terminar, vamos a tratar de ser rápido para la audiencia. Porque hay otros temas también lindos, sí, ¿no? Sí. El de Metrogas, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Que vamos un tema explosivo. Que anticipaste. Sí, claro. Un tema explosivo. Tóxico y explosivo. Tóxico y explosivo. Vamos al tema concreto del narcosicario, que es lo que yo le estoy ofreciendo a la audiencia tuya y a todos los colegas, ex-colegas, en fin, a todos los que se sientan que preocupados o perturbados por esto. Es concreto que el narcosicario asesinado venía con documentos falsos. Es concreto que estaba alojando en viviendas precarias, temporarias, me refiero a alquileres turísticos o bajo algún formato en el edificio. Es cierto que el tipo estaba rotando con frecuencia en la ciudad en diferentes lugares. También es cierto que tuvimos a la ya juzgada, condenada, narcomodelo Angie San Clemente, 5 meses fondeada en un edificio turístico en Alto Palermo hace muy poco. Festejábamos el Bicentenario en el 2010. Entonces, todos estos síntomas dicen que los consorcios están en peligro. Los vecinos están en peligro. Entonces, invito a que los administradores de consorcio, los consorcistas, los inmobiliarios, empiecen a tomar algunas precauciones con un particular atención a los colombianos. Y ojo, que ya lo he tratado con las autoridades colombianas, este tema que voy a decir acá, y con las autoridades argentinas, ya lo saben, lo que venía tratado de acá, los avisé, porque no estamos discriminando a los colombianos, ni a los mexicanos, ni a nadie, pero sí he sabido que en Colombia hubo una fenomenal guerra de carteles de droga y de todo más, como lo hay en México. Si en la Argentina no queremos que esto pase, tendríamos que tomar algunas precauciones. Y resulta que para pacificar la guerra entre los carteles en Colombia, hicieron algo que para los memoriosos se van a acordar, algo que hizo Cámpora cuando venía a Perón: liberó las cárceles. Ajá, las abrió. Las abrió. En Colombia hace 10 años que vienen firmando acuerdos de pacificación, perdonándole los antecedentes criminales de terroristas, narcotraficantes, para apaciguar a la sociedad. Esto no lo pueden saber de ninguna manera los inmobiliarios, los propietarios, los administradores. Para eso yo hace 4 años empecé a entrenar a mis corresponsales en el exterior, en Colombia, México, en Estados Unidos, y yo tengo corresponsales en Bogotá, que esto no se puede saber, ni tampoco se podría saber de una manera legal en la Argentina. Entonces sí lo pueden proveer esa información desde Colombia, la gente de inteligencia privada que me es proveedor, y toda la gente que tenga alguna duda va a poder pedir ya no un certificado de antecedentes penales, sino un certificado de antecedentes de inteligencia. Ah. Porque esa información no sabe si el vecino le está dando a un colombiano que viene trajeado, vestidito, como dice este informe de prensa de la ola de delitos de colombianos en los robos del consorcio. Todos vienen trajeados y demás, pero vienen con un entrenamiento muy especial, dice el informe de prensa de una periodista colombiana en la Argentina. Entonces, todo esto hace... Que son gente culta, claro, son gente entrenada, educada, como se supone los de la FARC, la FAL, todas las siglas que nadie se acuerda. Pero lo concreto, que estos narcotraficantes o terroristas pueden estar absolutamente siendo el vecino de tu casa, amparado por beneficios de pacificación en la sociedad colombiana, pero que sospechosamente nos está generando hace un año o más un increscenso de una importación de un delito como el robo de edificios. Entonces, ¿qué hacen? El modus operandi, que te lo está diciendo el informe de prensa, el modus operandi es el fulano puede estar viviendo en ese consorcio, puede no estar pasándole nada aparentemente a él, puede ser un ciudadano modelo, pero sus contactos le está pasando la información de inteligencia del consorcio. Entonces, de repente, los invito a los consorcistas, a los administradores, a los inmobiliarios, que revisen cuál fue el índice de estadísticas de delitos que han tenido en esos edificios, quiénes han vivido, a quién les han alquilado. Me pueden consultar a mí absolutamente a través tuyo o a mis líneas directas, preservación de fuente y demás, pero lo que necesitamos es que Buenos Aires no se termine de descomponer. ¿Ese servicio que estás ofreciendo es un servicio pago de onda? Es gratuito absolutamente cuando estamos hablando de responsabilidad social empresarial. Cuando estamos hablando de una transacción comercial, es arancelado. Por ejemplo, cuando él va a cobrar una comisión para hacer una venta o un alquiler. O sea que si te llama un consorcista que quiere saber si su vecino es... Si quiere saber por saber, tendríamos que ver por qué quiere saber, porque también tengamos en cuenta que no sabemos quién es ese consorcista que llama. Vamos a ponernos delicados en el tema. O sea, que nos consulte y cada caso puntual va a tener el tratamiento que amerita esa persona, porque además yo como inmobiliario retirado de la actividad mercantil, pero como proveedor de un servicio de asesoría, lo que le voy a tratar de dar es la seguridad. Que además tenemos el gran problema en las fuerzas de seguridad, que hoy la gente no sabe a quién referirse y confiar. Entiendo, sí, porque bueno, este tema es como que se uno no sabe cuánto se extiende, cuánto no se extiende, pero deja siempre un manto de sospecho sobre todo. Sobre mucha gente. Sí. Justamente una de las ventajas que yo tengo. La fuerza de seguridad o. Bueno, lo que está pasando en el informe de ayer de la que hablábamos de la DEA, ¿no? Lo que hablábamos de la DEA, que de pronto uno se choquea porque ciertos elementos de la DEA están ya corrompidos. O los agentes secretos que tienen una ley que persigue la prostitución dentro de Estados Unidos se van a Colombia y se van a gastar $800,000 con prostitutas colombianas. Claro. O sea, este doble estándar, esta doble moralidad, es la que nos está trayendo problemas. Entiendo. Vamos al último corte y volvemos. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, estamos en el último bloque de Derecho de Piso con el señor Ricardo Tondo, consultor en antifraudes y narcolavado en bienes raíces. Antifraudes. Sí. Director del Centro Argentino de Transferencia Inmobiliaria. Un tema explosivo, Metrogas. ¿Qué está pasando con Metrogas? Bueno, acá tenés año 2010, que yo presento a la opinión pública. Hay 500 edificios con el gas cortado. ¿Por qué les cortan el gas? Les cortan el gas, en realidad, por una multiplicidad de factores. Los administradores de consorcio, lo que pasa, que hablábamos el año pasado por el caso Zaffaroni, algunos administradores de consorcio no se quieren poner de los tapones de punta de la junta de vigilancia, el consejo, los vecinos. Entonces, atadito con alambre, todo. Entonces, el mantenimiento es escaso o nulo. Es nulo, precario, el chistoso certificado de edificio seguro lo podrían demandar por publicidad engañosa, que de hecho lo están haciendo. La seguridad edilicia es un eufemismo. Y todo eso es como todo lo que está pasando a nivel de seguridad, los temas que hablábamos antes. Se va deteriorando, degradando la calidad de vida también en lo consorcial, no solo el medio ambiente, todo. Entonces acá viene un temita del huevo y la gallina. El consorcio dice, no, pero las obras estas son filipipónicas, no las podemos hacer, faraónicas, no las podemos hacer. Entonces Metrogas dice, no me puedo poner a todos los consumidores del servicio de punta. Entonces viene el administrador y dice, bueno, yo, si no pasa algo, yo aviso, lo digo de así en papelito, en esquelita, o lo digo de palabra, como se dice, chimento de pasillo. Pero resulta que en el camino se va muriendo la gente o intoxicando por el monóxido de carbono, en el camino se va explotando algunos departamentos, que nadie sabe cómo, pero que aparecen después en la prensa, o aparecen casos tremendos como el de Sabina y Nacho en Pinamar. Y en realidad esto se resolvería haciendo como hicieron en otros países, no muy lejos, Chile, España ahora, Inglaterra, creando unas normativas cumplibles, un organigrama cumplible, como todo, porque si hacemos la ley y no la cumplimos, no la hagamos, donde empezamos a balancear, porque no es justo que un señor compre o alquile una propiedad a un tercero y resulta que se le muera o tenga un siniestro por culpa de un administrador que no blanqueó la situación en el consorcio. Sí, no, y en un alquiler, el dueño de la cosa que produjo el daño corre con toda la responsabilidad. Una inmobiliaria famosísima en la capital federal, después de un año y medio de un juicio, que en las cartas documento que estaban haciendo los abogados, pero que yo estaba dando la asesoría a la víctima y a los abogados, tuvo el 10 de diciembre, no le digo el nombre para no quemarlo, pero lo merecería, tuvo que transar y reconocer que él, el administrador y el propietario se habían equivocado y tuvieron que indemnizar en miles y miles de pesos a la víctima, y eso que la víctima, pobrecita, estaba sufre un tratamiento de cáncer, gracias a Dios, en 5 años lo pedalea, pero no tenía la expectativa de vida de decir, tengo 10 años de vida. Porque si esta mujer hubiese tenido 10 años de vida de expectativa, por lo menos sin esa enfermedad, se la seguía y le sacaba fortunas. Este es lo que hablamos del caso Dick, lo que hablamos del lavado de dinero, lo que hablamos de el caso del narcosicario o lo que estamos hablando de Metrogas. Todo tiene o los prostíbulos, tiene la misma connotación. Se puede jugar al gato y al ratón con el sistema tantas veces quiera, pero en el momento que crucé la línea y fui responsable profesionalmente, me estoy sometiendo a todo el control, incluso de los medios, y me estoy sometiendo al control del sistema, y estoy exponiendo a mi familia, que vive de mí de repente, y a mis seres queridos, a un escarnio público. Zaffaroni decía la lapidación mediática. Y estoy sometiendo, especialmente a mis clientes, a un desastre. Si nos plantamos en seco, como profesionales que se dicen ser, o somos, y nos plantamos en seco y decimos, señor, yo esta administración de consorcio no lo tomo. Hay prostíbulos en el consorcio. O me firma acá, y yo lo saco, llamo a quien sea, y lo sacamos, y si no, renuncio. Lo decíamos el año pasado. Tengo un problema de gas. O el consorcio se pone las pilas, o yo renuncio. 1.000 pesos, 2.000 pesos, 10.000 pesos, lo que sea, no es plata a la hora de la tormenta. No me alcanzan los paraguas. Esta es la responsabilidad social empresarial. Ahora, reconoceme, Ricardo, que los consorcistas ya más cargas no pueden recibir más. O sea, bueno, le quitan los subsidios, sí. le aumentan las expensas. La ciudad de Buenos Aires aumentan las obligaciones que tienen. Así pasó un día en Nueva York y empezaron a aumentar el valor del metro cuadrado, y tengamos como propietario 6 meses, 1 año, es lo que yo le aconsejo. Cerremos 1 año el departamento, va a aumentar el valor de la venta, va a aumentar el valor del alquiler, lo cerramos, los tipos no van a cobrar las expensas, hagamos algún tipo de lobby, pero no nos quedemos de brazo cruzado agachando la cabeza. Y por otro lado, también Metrogas no puede darte gas si hay una fuga. Ellos hacen una prueba hidráulica, si la prueba hidráulica no sale bien, no te puede dar gas. El problema no es lo que hace, el problema es lo que no hace. Porque me han llegado denuncias de que algunos consorcios los habilitan igual, a cambio de alguna moneda. ¿Ah, sí? Y bueno, estamos en la Argentina. Hoy estaban denunciando la Cámara de Vales que no le habilitaban si no le ponían plata. En fin, estamos en la Argentina, estamos en Sudamérica y estamos en este planeta que cada vez va corrompiéndose más. La realidad es que yo no me tengo que quedar en lo que hace el otro. Si cada dueño de una unidad funcional se hace responsable de su cosa y con el dolor del alma que le cuesta el dinero de poner en orden su cuestión, su propiedad, sus papeles, todo, le impone a los vecinos y le impone al administrador del consorcio, se sanea. Si la galería Rustic no fuera una medición de fuerzas y hubiera un resto de copropietarios que se oponen seriamente, esto se termina, te lo garantizo. Pero si somos débiles, seguimos escondiendo la cabeza como la avestruz y nos va a seguir pasando. ¿Vos sos consciente de que en una asamblea de 30 unidades bajan 3, 5? Sí. O sea, los propietarios no quieren, o sea, tuvieron un duro día de trabajo. Sí. Y no quieren más quilombo. Bueno. No quieren estar en la asamblea, no quieren tener que... Y sobre todo no quieren tener que decidir sobre aumento de despensa. Pero pueden... A ver, eso sí, cuando Petrogas le cortó... Ahí se armó. Ahí hay que subir 7 pisos con las garrafas porque no va a haber otra cosa. Con agravantes, porque está... Y en invierno ni te cuento, no sé cómo se hace. No solo el gas, sino que como mucha gente agarra y dice caprichosamente, tenemos un edificio investigado, pobrecito, que antes tenía prostíbulos, donde ya se ha muerto gente y se ha incendiado fuego. ¿Por qué? Porque cortaron el gas y la gente dijo, bueno, más si cambiamos de gas, ponemos electricidad, hacemos todo anafe eléctrico, lo arreglamos, atado con alambre. Bueno, se prendió fuego el edificio. ¿Entendés? O sea, es tristísimo, no es risa. Porque las líneas de electricidad no aguantaban los milímetros que tenían tantas unidades. Y esto se trató en un excelente seminario que organizaste vos en la UTN el año pasado, cuando hablábamos de la seguridad consorcial. Eso. ¿No es cierto? Estaban tus panelistas. Entonces, la gente sabe, no tendría excusa. Pero espera, dice, a mí no me va a pasar. Y le pasa al otro. Menos mal, yo zafé. Claro. No tendríamos que esperar a eso. Me quedo con esto. No tendríamos que esperar a eso. A que nos pase. Que abarca, claro, que abarca tantas cosas, porque abarca también cómo conducimos, también cómo, en fin, cómo nos manejamos en general. Y abarca también la prevención que hay que tener tanto los profesionales como los consorcistas en el tema de sus consorcios, en el tema de la seguridad. ¿A quién eligen como administrador? ¿A quién eligen como inmobiliario? Y un ¿quién día les va vamos a hablar, la propiedad? ¿Quién se las administra? Y un día vamos a hablar, a medida de seguridad consorcial, de una bomba, que es la exigencia de un salvoconducto para entrar y salir de los edificios en las mudanzas. Bueno, Ricardo, te agradezco muchísimo el que hayas participado en Derecho de Piso. Gracias a vos. Te comprometo para una próxima vez seguir trabajando estos temas. Gracias. Y a todos nuestros oyentes, buen fin de largo para todos y feliz Día del Trabajador. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,